el deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Una vez más en A La Voladora Radio 97.3, transmitiendo desde Ameca Meca, Estado de México. Comenzamos a Amateur junto con mi amigo Eladio Domínguez y la gran ausencia de Pepe Toño. Sí, ya sabemos que Pepe suele estar lesionado los sábados en la mañana, pero yo creo que en un ratito nos va a acompañar. Y pues muy buenos días, Ariel, muy buenos días, amables radioescuchas, en esta sexta emisión de Amateur. Gracias por su preferencia. Les agradecemos mucho sus comentarios que nos han hecho llegar por medio de Facebook y por Twitter. Les vamos a recordar las cuentas, que es twitter.com/AmateurRadioFM, en la cuenta de Facebook. Igual, facebook.com/AmateurRadioFM. Les vamos a seguir agradeciendo todos sus amables comentarios, queridos radioescuchas. Quiero mandarle un saludo a Yoshi, que él siempre nos escucha, a pesar de que no puede escucharnos en vivo, pero nos escucha por medio del podcast. Estamos teniendo un poquito de problemas con la señal de internet. Ahorita en la señal directa de La Voladora Radio, por problemas técnicos, no pueden accesar ahí, pero lo que pueden hacer es ir directamente con el reproductor que ustedes acostumbren ocupar, en el caso, por ejemplo, de iTunes, y pueden pegar ahí donde está la parte de poner dirección URL, pueden poner la dirección que ya posteamos en la página de Facebook o en Twitter, que es http://lib.linkpc.net/8000. Está un poquito larga, pero si ahí la checan, pueden escucharnos también por la dirección URL, o más tardecito vamos a publicar el podcast. Así es. Bueno, tenemos un programa lleno de sorpresas, lleno de enlaces. Vamos a tener más adelante un enlace con la directora de la radio, con Verónica, que está fuera del Congreso de la Unión, en inicio de la marcha convocada por el movimiento Yo Soy 132. Bueno, vamos a empezar, como empezamos cada 8 días, con la frase de la semana. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. Bueno, la frase de la semana es del conocidísimo, famoso Michael Jordan, este jugador de básquetbol de los Chicago Bulls. Como olvidar al gran Michael Jordan. Y dice así: el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Michael Jordan. Así es. Bueno, esta frase viene a colación de los invitados que vamos a tener hoy, que es un equipo de básquetbol que acaba de ganar el campeonato de básquetbol en Rosario, en el barrio de Rosario. Y bueno, como bien lo decía Eladio, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Eso fue lo que hizo Michael Jordan. Michael Jordan estuvo rodeado de talentosos jugadores e inteligentes en su época, en esa época donde los Chicago Bulls eran invencibles. Bueno, siempre y cuando no se enfrentaran a veces a los gloriosos Lakers de Los Ángeles, donde también se encontraba el Magic Johnson. Pero Michael Jordan, rodeado con su pareja inolvidable, Scottie Pippen, con gente como... ¿Quién más estaba en Chicago Bulls? Había un croata, no me acuerdo el nombre del croata también. Tony Kukoc. Saludo al Cuco. Entonces, bueno, esta frase está muy acorde a lo que hacía y a lo que hizo Michael Jordan en su momento. Saber jugar, tener talento. Así es. Yo creo que es muy importante en los juegos en equipo, precisamente, valga la redundancia, el trabajo que se tiene que lograr y que se tiene que hacer por medio de él. del equipo, la inteligencia que se tiene que tener para saber qué parte cada quien lleva en un equipo, qué es lo que tiene que aportar individualmente, pero siempre pensando en conjunto, no pensando en lo que él solamente puede conseguir. Es trabajar para sus demás compañeros y así llegar a ganar campeonatos. Yo creo que no solamente en el básquetbol, como dije, en los equipos de conjunto, en los juegos de conjunto, es necesario que se lleve ese trabajo. Es lo que la selección mexicana olímpica consiguió en las últimas olimpiadas. Yo creo que se vio muy bien ese trabajo en equipo. Entonces, por eso la frase de la semana fue del gran Michael Jordan, y hablando precisamente también del trabajo en equipo, que eso es muy necesario. Es lo que nosotros estamos haciendo también aquí en Amateur. Y bueno, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Pepe Toño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Escuchas en la Meca Meca, alrededores, la zona oriente del Estado de México. Un saludo a todos ustedes. Pues sí, el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Si no tenemos un trabajo en equipo, no podemos salir adelante, las cosas no suceden y pues... vamos a para adelante. Bueno, aparte de Michael Jordan, pues él solo ganó campeonatos, les dio puntos a los Toros de Chicago para ganar campeonatos. Solo entre comillas, porque bueno, fueron tiros de tres. Él tiene inclusive récords de canastas anotadas en de tres puntos, ¿no? Tiene récords, sí. Ahí tuvo el récord de la clavada a mayor distancia también. O sea, es impresionante. Si ustedes pueden ver una película que se llama, me parece que Underground, algo así, Background, algo así se llama la película, no recuerdo, la checo y les paso el dato. Es un documental de todos y cada uno de los campeonatos que ganó Michael Jordan desde que estaba en el colegio, ahí en Carolina del Norte, hasta que llegó a los Toros de Chicago y pues... ya todo el mundo sabe la historia, ¿no? Sí, en conclusión podemos decir que pues puedes tener el mayor talento del mundo como lo tiene Messi, como lo tuvo en su tiempo Pelé, Maradona, como tuvo Michael Jordan, pero si no estás rodeado de gente inteligente y el buen trabajo en equipo, no vas a poder lograr tus éxitos. Inclusive, no solamente se dan en deportes en conjunto, sino también los boxeadores, si no tienen un manager atrás, un entrenador. Y los tenistas tampoco tienen buenos preparadores. Así es. La verdad, es un trabajo realmente en equipo, ¿no? O sea, bueno, ya para finalizar esto, otra frasecita ahí que nos dio mucha risa ayer que la estábamos viendo. Michael Jordan también decía: no estoy sudando durante 3 horas todos los días, solo para saber qué es lo que se siente sudar. Muy es parte bien. Del trabajo constante que hay y que debe hacer, sobre todo a nivel profesional. Bueno, vamos a ir con una canción, así como José Antonio... dijo que iba a meter... no es cierto. ¿Qué vamos? Vamos a cortinillas, vamos con las noticias locales. Vamos con las noticias locales, pues. Amateur. La Amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a dar un poco de la actividad de fútbol del fin de semana aquí en Ameca Meca, en los diferentes lugares donde se practica este deporte. Y empezamos en San Juan Tegucigalpa, donde va a jugar el Unión San Juan contra el León a las 12 de la tarde. Estos son partidos del domingo. Y el equipo de Chanfle contra Monarcas, el equipo de Chanfle, ahí nos recuerda a alguien por ahí. En Centralpan... a las 12 juega el equipo de San Francisco contra Deportivo Meca. En San Pedro Nexapa a las 10 el Cruz Azul San Pedro contra Deportivo Panoaya. Y en Postla San Cristóbal se enfrenta contra el Crucero a las 12. Y en el estadio de Ameca el sábado el Ajax contra Unión Ayapango. En Huehuecalco Deportivo Milan contra Bolton y Valencia contra La Piedad. Es parte de la actividad del fútbol que va a haber el fin de semana en Ameca. En básquetbol, bueno, ahorita tanto el... en la parte del torneo de Rosario como la de Far Martín están parados. Como saben, bueno, hace 8 días fue la final de básquetbol del equipo en Rosario y ganó el equipo de Lobos. Bueno, ahora sí vamos a ir con la canción, pero antes de entrar a la canción que vamos a meter, así como José Antonio viene a enseñarles y a mostrarles un poco de música del género surf. Instrumental. Así es, bueno, yo voy a tener la osadía de meter canciones de rock ligadas muy con el fútbol. Entonces, ahora les voy a presentar una canción del grupo Molotov, este grupo irreverente que surgió en la década de los noventas, que fue un parteaguas en el rock mexicano y que, bueno, le hizo Televisa. ¿Esta fue la de Televisa? Televisa tuvo la osadía de decirle a Molotov, hazme una canción para meterlo como hazme promocional de nuestros programas de fútbol. Molotov se las hizo, grabaron el spot y después se dieron cuenta que se los estaban albureando gachamente y lo tuvieron que sacar del aire. Incluso, bueno, ahí hubo unas pequeñas demandas, no les querían pagar y no sé el rollo. Pero bueno, las vamos a dejar con este con esta canción que se llama... Queremos ver golazos. Queremos ver golazos. Amateur. No me gusta que invites a tus amigos. Hacen mucho tiradero. Ay, mamá, solo vienen tres. ¿Tres? Si me dijiste que eran dos. Más te vale que se porten bien, ¿eh? Señora, ¿qué tal, señor? ¿Qué hubo, perro? ¿Cómo le cabrón? Sí, señora, le traigo unos chocolatitos. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Modulada. La voladora radio. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Son las 11 y 18 minutos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio Comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a estos muchachos irreverentes de Molotov. Vamos a regresar un poco. Tenemos algunos boletos para el Santuario de Mariposas. Sí, así es, el Santuario de Mariposas, los instrumentos musicales precolombinos, así se llama, no es un Santuario de Mariposas, es un evento musical, son de instrumentos musicales precolombinos, muy acorde ahí a la cuestión mexica y demás, ¿no? Antes de que vinieran los españoles y posteriormente, ¿no? Luis Pérez y Sean Astley va a estar platicando y va a estar haciendo una demostración musical en la parroquia de la Asunción el sábado 1 de septiembre, o sea, hoy, ¿no? Es correcto. Hoy a las 18 horas y hay una pequeña cooperación de 50 pesos. Yo creo que es interesante que, pues si usted acostumbraba nada más a estar viendo los Televisa y no sé, la televisión, ¿no? Pues váyase a dar una vuelta, yo creo que puede ser interesante para que conozca un poquito más de cerca. No vea, este fin de semana no puede ver golazos, se puede ir a ver. Se puede ir a ver a las 18 horas en la parroquia de la Asunción, en Amecameca, en el Estado de México. Vamos a tener la presentación de Luis Pérez, Ixon Estli. Así es. Una plática. Sí, para los boletos nada más que hablen aquí a cabina y se los vamos a obsequiar. ¿Cuántos boletos tenemos? Tenemos algunos. Tenemos algunos boletos. Sí, no sabemos cuántos, pero tenemos algo. Que hablen por teléfono. 97-852-52. Así es. Y bueno, queremos mandarle un muy fuerte saludo a Dulce Cortés, que amablemente nos está escuchando. Le mandamos un saludo. Es la, coordinadora general de Alas para Volar, un esfuerzo formidable en Tenango del Aire de esta muchacha abogada de carrera, pero pues, su pasión es el arte, su pasión es la pintura y demás cosas así relacionadas con la cultura y el arte. Pues es un esfuerzo grande que hace en Alas para Volar, lo autosustentable, y pues, ahí también hay talleres, hay muchas cosas en las que la comunidad puede llegar a pasar un rato agradable y de conocimiento en fin de semana. Saludos. Así es, bueno, pues vamos con las noticias nacionales e internacionales. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya estamos de regreso con las noticias de fútbol. Y antes de empezar con las noticias nacionales e internacionales, hace 8 días... hicimos una apuesta aquí al aire entre Eladio y yo, la cual pues dejamos a consideración de los técnicos que los Pumas perdieran. Señores, es de verdad, a mí me duele mucho ver a los Pumas en esa situación, y me duele aún más que llegue un cuate como Mario Carrillo. Ya los hizo ganar ayer, ya ganaron 1-0. No estaba, Carrillo en el banco, no estaba todavía. Y les va a caer la maldición de la América. La afición ultra. Pues la verdad, mira, yo te voy a decir, como aficionado Puma, que soy, que llevo desde que me acuerdo, desde chiquito, Pumas esta temporada se salió de lo que venía haciendo, desde el hecho de venir con fuerzas básicas trabajando, de no comprar refuerzos, se salió todo el esquema y realmente yo creo que pues por el momento no les ha funcionado. Metieron a Del Olmo, desde el principio yo opiné que era mucho, como se dice en este argot pambolero, era mucho carro para él. Ahorita meten a Mario Carrillo, que tampoco tiene la ideología que tiene la universidad, entonces no creo que haga grandes cambios, ojalá y sí, pero lo dudo mucho, y la verdad es que la gente y los aficionados de Pumas no están nada contentos con esta contratación del nuevo técnico. Yo soy de la idea que debe ser gente del club la que debe estar ahí, y también las contrataciones pues no tuvieron que haber sido tantas. Están dejando que no jueguen gente que viene de abajo y que viene jugando bien y que venía jugando bien, pero bueno, es parte de lo que están metiendo ahorita y pues qué podemos hacer, ya nada. Pues este Tito Villa dice que atribuye a la fortuna la victoria sobre Morelia. Espero que la fortuna le siga sonriendo a los Pumas, ¿no? Sí, si no van a seguir perdiendo apuestas, como el caso de hace 8 días, que Ariel y yo apostamos un balón, el cual vamos a sortear aquí. Al final del programa vamos a decir una pregunta, la cual el primero en responderla se va a llevar este balón, el cual va a estar dedicado cordialmente por sus amigos de Amateur. Que va a ser una pregunta relacionada con las transmisiones anteriores, así claro. Que pues estén pendientes. Sí, si nos escuchan, segurito lo van a ganar. Sí, en el 100% de la confianza de Murillo, dice Caranca, entonces pues a ver, ¿qué onda? ¿Quién es Murillo? ¡Muriño! Ah, Muriño. Bueno, pues hablando un poquito ya que tocó el tema aquí Pepe, felizmente el Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España. Saludos al buen José Joram. Y a Larry. Culés, que esta vez les tocó estar del lado de los perdedores, que se van acostumbrando porque yo creo que esta temporada el Madrid va a ir bien. Y bueno, no ganó el Madrid con un marcador de 2-1, al final muy apretado, el Barça está apretando por ahí un golazo de Messi, y bueno, él siempre ahí, y al final el Madrid se corona campeón de la Supercopa Española, la cual se disputa entre el campeón de la Liga y el campeón de la Copa del Rey. El campeón de Liga fue el Real Madrid y el campeón de la Copa del Rey fue el Barcelona. Entonces ganó por ahí. Yo creo que pesó por ahí el error de Valdés en la primera ida, pero en la vuelta yo creo que también tuvo unas importantes paradas. Y bueno, también en la Supercopa de Europa, el Atlético de Madrid le mete 4 goles al Chelsea, que también me da mucho gusto. 4-1, gana con 3 goles de Falcao, este jugador que sus bonos van a crecer por los aires, va a estar ahí en el top de los killers, de los que más goles han metido en Europa y tiene mucho futuro. Entonces el Atlético de Madrid es el campeón de la Supercopa de Europa. A Iniesta le dan el Balón de Oro a mejor jugador de Europa, muy merecido, sí. Hasta que por fin le reconocen a este jugador manchego de por ahí de Castilla-La Mancha, Andrés Iniesta, que ha hecho que es parte fundamental del esquema del Barcelona. Y bueno, pues las transferencias también en Europa, que ya se cerraron ayer, y Kaká otra vez se queda sin equipo. Y Ságanselo a América, aquí les hace falta. Que les den chance, ¿no? Aquí que a ver, o sea, si aquí le quien tire los penaltis en vez del el morenazo Benítez. Que horror con el América fallando un penalti, ¿no? No es raro que falle penaltis. Y Gio se va, ya se contrató con el Mallorca. Así por 4 años. Felicidades. Qué bueno que... Ojalá ya deje la copa por ahí también. Le encanta la fiesta. Bueno, que gane copas. Pero que no se tome las copas. Muy bien, los Xolos le ganan 2-0 a Jaguares en la jornada 7 de la Liga Muy X. El Morelia pierde ante Pumas, ya lo hemos comentado. Y para los partidos del día de hoy, Querétaro, Atlante, a las 17 horas, Cruz Azul, Pachuca. Se oye que va a estar más o menos bueno el partido, a las 17 horas también. Santos, Tigres, también va a ser un buen agarrón. Monterrey, Atlas, a las 19 horas. San Luis va a recibe a León. Toluca recibe al América, que eso es un partido también muy, muy atractivo el día de mañana. Sí, mucha rivalidad. A las 12 horas. Las Chivas, pues bueno. Las Chivas que golearon en la semana a un equipo de segunda división. Trinidad y Tobago, pues al Ajax, como de segunda división. A un equipo muy X. No, yo creo que se enfrentan con Ajax, por ahí les damos batalla. Pues las Chivas reciben al Puebla a las 17 horas el domingo de mañana, el día de mañana. Esa es la parte de la actividad deportiva en cuanto a fútbol aquí en la nación mexicana. Muy bien, pues vamos a ir a una canción. Esta canción es de un grupo brasileño, de unas brasileñas ahí muy simpáticas, que se llama Cansei de Ser Sexy. Y la canción se llama Hits Me Like a Rock. Regresamos en Amateur. She said, I'll throw myself away. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Tuvimos ahí una pequeña confusión. En lugar de irnos a Brasil, nos fuimos a Estados Unidos con las Queens of the Stone Age, que a final de cuentas también tienen connotación femenina. Pero más adelantito vamos a poner a Cansei de Ser Sexy. Eso fue Queens of the Stone Age con Go With the Flow. Dedicada especialmente para Álvaro Avendaño, que siempre nos escucha por allá por la región de Chalco. Entonces, pues eso fue Queens of the Stone Age. Un saludo a Alberto Castilla, a mi buen compadre Beto. Saludos al antojo. Vayan a echarse un taquito por ahí enfrente de la Procu. Una buena birria para una birria. Para esas crudas imperdonables que a veces llegan a pasar. Llegan a pasar. También un saludo a Arturo Yone, a Eric Campos también, que nos están escuchando, a Israel Flores, a Chío, nuestra comadre, a Josué. Sí, que siempre nos escucha. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí en Facebook, en Twitter? ¿Hay algo? Pues nada más recordarles que ya saben, nuestra cuenta de Twitter, twitter.com/amateurradiofm, y en Facebook, que tenemos facebook.com/amateurradiofm, perdón, ya estaba dando mi Facebook. Bueno, les recordamos el teléfono en cabina 97 852 52. Las primeras personas que llamen, les vamos a regalar un boleto para el Santuario de Mariposas, que son los instrumentos musicales precolombinos. Sí, esto es a cargo de Luis Pérez y Sean Estley. Es un músico mexicano radicado en Estados Unidos desde 1987, con una vocación musical pues innata. Incursiona en el género del rock, sin embargo su inquietud por la experimentación sonora lo lleva a explorar estos mismos sonidos de origen precolombino. Alientos, flautas, instrumentos de barro y maderas son los que va usted a poder escuchar el día de hoy a las 18 horas en la parroquia de la Asunción de Amecameca. Pues vayan, están invitados. Así es. Bueno, fíjate que se viene una noticia, el Midas mexicano, sí. Carlos Slim, compra una parte de acciones del Grupo Pachuca. ¿Esto quiere decir? Bueno, acciones del Club Pachuca y acciones del Club de León, que son del mismo grupo, y se mete al fútbol. Alguna vez estuvo medio metido en el fútbol, pero no tan de lleno como lo está haciendo ahorita, en el patronato de la UNAM. Mm-hmm. Cuando los Pumas consiguen ese bicampeonato con Hugo Sánchez, estuvo ahí en la parte del patronato, pero no estaba tan metido y no había comprado acciones de ningún equipo, ni había comprado algún equipo como ahora lo acaba de hacer. Carlos Slim se mete al fútbol y pues yo creo que con estas inversiones le inyecta muy buen dinero al club, y yo creo que le va a ir, esperemos que le vaya bien, ¿no? Pues sí, es este señor que pues es dueño de prácticamente la mitad del país, es dueño de muchas empresas, muchas marcas importantes, pues tienen su firma, y pues ahora se mete al fútbol. Ojalá y no suceda lo que sucede, por ejemplo, con el Guadalajara, ¿no? Con Jorge Vergara y pues su visión de negocio sí, pero la visión deportiva. No, lo que pasa es que él, si bien aporta económicamente, digamos, se subsidia a los deportistas, pero se mantiene tanto al margen. Es lo que hizo su hijo, porque Carlos Junior, que él está apoyando a Checo Pérez en la Fórmula 1, y gracias a ese importante apoyo, Checo pudo llegar a estar en la Fórmula 1, y lo está haciendo bastante bien. De hecho, es un gran piloto, y yo creo que si tiene un poquito más de apoyo y llega a otra escudería más importante, yo creo que podría hacer mucho. Entonces, en este caso, si se mantienen como lo hizo su hijo, bueno, obviamente con el apoyo también del padre, al margen y lo apoyan en lo que es necesario, pues yo creo que sí es bueno, ¿no? Que estén dando, por medio de esos recursos que tienen, que son ilimitados, para que puedan apoyar al deporte y a deportistas de alto rendimiento, como el caso del Checo. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahora en el aspecto del fútbol, ¿no? Pues hablando del Checo, pasamos al tema del automovilismo. Es un chico que ha dado mucho de qué hablar desde que incursionó y desde que se le llamó a la Fórmula 1. Este chavo pues tiene muchas posibilidades de ser un gran piloto. Lamentablemente no se le han dado las cosas por una u otra razón. O es por su coche, o es por las circunstancias climatológicas, o es por otras cosas, ¿no? Pero no se le han dado las cosas a este chico. Espero que se le den. Yo creo que, fíjate que, perdón, de los recursos que él tiene, o sea, si bien se ve limitado en cuanto a las funciones de su auto y de la escudería en la que él está participando, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Es muy buen piloto, ha llegado a podios, no con la frecuencia que quisiéramos, pero él lo está manteniendo. Yo creo que por ahí, que le den un patrocinio, como mencioné hace rato, más importante, y que fueran llegando en escuderías, ya pensando en algo. Bueno, se habla mucho de que el próximo año se va a Ferrari. Y no es descabellado, porque el que está de segundo con Fernando Alonso, no le está haciendo bien las cosas, incluso luego le llegan a sabotear ahí a entre ellos mismos. Entonces, ¿no será descabellada la idea de que Checo Pérez llegara en un futuro, si no inmediato, lo más pronto a Ferrari, ¿no? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Ahorita lo que está diciendo Checo, pues tuvo una participación pues decorosa, salió en su mejor puesto de la salida a la carrera, en cuarto lugar. Y asegura que junto con el equipo tienen que, es lo que hablábamos, ¿no?, al principio, de trabajo en equipo, junto con el equipo, junto con la escudería, pues se van a ir dando las cosas para que en un futuro no muy lejano pues puedan subir al podio. Así es, y bueno, va a correr el día de mañana, él está clasificado ahorita en el quinto lugar para la carrera de mañana y es en el Gran Premio de Bélgica, esperemos que... Entonces, Checo. ¿En la pole quedó en quinto lugar? Está, para arrancar la carrera... En la pole position, sí, está en quinto lugar, muy bien, ¿eh? La mejor posición que ha asegurado hasta el momento. Sí, sí, sí, me sorprende, quinto lugar, muy bien, o sea, si mantiene por ahí y le echa ganas, apenas tuvo un... hace un par de carreras contra un colombiano, me parece, tuvo ahí una que se le dio un cerrón y estaba enojadísimo, le dijo de todo el Checo, y que no era la primera vez que le hacía eso, y estaba muy, muy, muy molesto. Es una cuestión que siempre se da en las carreras, siempre hay algún malozón que se te cierra, que te hace la mala obra para aventajar en la carrera, ¿no? Esto no es nuevo, inclusive pues yo recuerdo por ahí una película animada de un cochecito rojo, el Rayo McQueen, que casi le hacen así, o sea, de verdad, truculentos ahí, imposible. Pero bueno, dando es, lámina, toda la, exacto, echando lámina, echando como cierto lámina, personaje que anda por allá afuera, sí. Que acostumbra a echar lámina a los cuatro, echando lámina, que como bueno, así es, bueno, en pues, el microbio, toda la buena onda para el Checo Pérez, y un saludo a todos nuestros amigos del volante. Así es, que tengan un bonito día. ¿Qué seguimos? Ah, vamos con canción. Esta canción es de Jamiroquai y se llama Super Sonic. Regresamos en Amateur. We'll be right back. Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 La Voladora Radio. FM. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur por la Voladora Radio 97.3 de su FM, transmitiendo desde Amecameca, Estado de México. Y bueno, vamos a tener un enlace, como lo comentamos al principio, con la directora de la radio, con Vero. Ella está en la marcha que del movimiento Yo Soy 132. Vamos a tener un enlace con ella que nos platique un poco de cómo va la marcha y de todo lo que se ha suscitado al respecto. Bueno, el movimiento 132, Yo Soy 132, había estado haciendo algunas movilizaciones alrededor de la semana, a lo largo de la semana. Una de ellas fue en el Trife, cuando se dio el fallo. El día de ayer, el fallo para la elección presidencial. El día de ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las Islas, se congregaron pues algunas organizaciones sociales pues para ir a manifestar su rechazo en contra de este fallo que da el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces ahí está nuestra compañera Verónica, y pues nos vamos a enlazar vía telefónica con ella en unos instantes más. Sí, estamos intentando comunicarnos con ella. Ya en unos minutitos vamos a estar al... Es importante saber este tipo de cosas. Bueno, al parecer ya estamos por ahí. Parece que ya estamos a punto. A punto de tener... Sí, bueno, Vero, ¿nos escuchas? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te mandamos saludos aquí los amateur. Muchísimas gracias, saludos también a ustedes allá en cabina. ¿Qué tal, Vero? Habla Pepe Toño, ¿cómo estás? Mira, el auditorio está un poquito... pues esperando. A ver. Perdón, ahorita te. Hola, Vero, ¿qué tal? Habla Pepe Toño. Mira, pues nada, aquí enlazándonos contigo y queremos que nos platiques cómo está la situación, cómo se vive el ambiente ahí en el tribunal, cuánta gente hay. Cuéntanos un poquito. Muy buenos días al auditorio de La Voladora Radio, ustedes en cabina. Pues bueno, para informarles que nos encontramos a las afueras del Congreso de la Unión, en espera de que arribe la marcha que ha convocado el movimiento Yo Soy 132. En estos momentos empieza a darse cita a diferentes contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, del CCH Vallejo, del Grupo de Jubilados, del Instituto Mexicano del Seguro Social. La marcha del contingente Yo Soy 132 ha salido de la Viga y Río de la Piedad, viene avanzando hasta pocos minutos de arribar a este Congreso de la Unión, donde presentará este contrainforme, un contrainforme que tiene diferentes puntos que ellos han venido trabajando a lo largo de este inicio del movimiento Yo Soy 132, entre ellos el tema que tiene que ver con la democratización de los medios de comunicación, la ilegalidad de la elección presidencial, que recordemos el día de antier el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó, y ayer el mismo Tribunal Electoral entregó la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, que lo acredita como presidente electo de México. Y pues bueno, el ambiente que se vive en estos momentos afuera del Congreso de la Unión es de expectativas, está a la espera del arribo del contingente, donde se leerá un mensaje, este contrainforme. Posteriormente se marchará hacia el Zócalo Capitalino, donde se hará la lectura también de parte de este contrainforme. Recordemos que el día de hoy, 1 de septiembre, Felipe Calderón entregará su sexto y último informe de gobierno, y con esto se estará cerrando parte de la historia de este sexenio en nuestro país. ¿Qué implicaciones podría tener estas movilizaciones, Vero? Porque mucha gente del auditorio pues nos pregunta, ¿no? O nos hace los comentarios, oiga, pero pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? ¿Esto va a tener alguna repercusión real en los hechos que estamos viviendo ahora en la nación? Mira, uno de los sentires que existe entre las personas que forman parte de este contingente es precisamente trabajar por una construcción diferente del país, trabajar por mecanismos diferentes, por una democratización real de los medios de comunicación. Y bueno, en ese sentido, la lucha sigue. Hay un planteamiento fuerte, serio, por parte de muchos mexicanos que tiene que ver con el no reconocimiento de Enrique Peña Nieto como presidente, y bueno, un llamado a la desobediencia civil, que yo creo que será, sin lugar a dudas, uno de los elementos que estará marcando la administración de Enrique Peña Nieto durante estos próximos 6 años. Hay un seguimiento puntual de estos contingentes, de estas personas, que no solamente son del 132, sino de diferentes sectores, San Salvador Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que bueno, estarán impulsando una nueva agenda en política cultural y social en nuestro país. ¿Qué tanto la gente los está apoyando, Vero? Porque recordemos que en las marchas pasadas, Antipeña y las otras marchas que realizó Yo Soy 132, a pesar de que la vialidad en la Ciudad de México, que por sí es caótica, se veía muy afectada, a pesar de eso la gente apoyaba el movimiento. ¿Ahora lo sigue apoyando? Así es, siguen pasando vehículos donde las personas muestran su apoyo al movimiento Yo Soy 132, a las personas que se han congregado en estos momentos aquí afuera, y pues bueno, es parte justamente de esta simpatía y también de este descontento que ha generado la elección que se celebró el 1 de julio, y que bueno, tiene los resultados que vemos ya, la elección como tal, la validación de una elección presidencial, y bueno, el descontento parcial de muchos mexicanos sobre la manera en que se encauzó esta elección presidencial. Aquí el ambiente que se respira es de mucho descontento, de mucho enojo por parte de las personas. Se habla de una venta de la elección presidencial. Recordemos que el día de ayer el Movimiento 132 convocó a esta marcha fúnebre, donde se hace alusión a la muerte de la democracia en nuestro país, justamente por esta sumisión de las instituciones de nuestro país, que bueno, han decidido validar esta elección presidencial a pesar de las pruebas que fueron presentadas por el movimiento progresista. Dice por ahí que la democracia empieza donde termina el hambre. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, en su breve discurso, después de haber conocido el fallo del tribunal, invita a una resistencia civil, a una desobediencia civil. Esta desobediencia... Así es, hay un llamado a la desobediencia civil. De hecho, el día de mañana, domingo, se está haciendo una convocatoria para acudir al Zócalo capitalino. Es una convocatoria que está, a la cual está llamando Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, donde seguramente se va a delinear el plan de lucha que seguirá parte de la estrategia, ¿no? Para no desconocer, recordemos que él también el día de ayer por la mañana en conferencia de prensa desconoció el fallo del Tribunal Electoral, y bueno, se hace este llamado para acudir el día de mañana. Lo que es importante señalar, Pepe Toño Auditorio, es que este movimiento, el Yo Soy 132, y la convocatoria que se encuentra en estos momentos frente al Congreso de la Unión, no necesariamente tiene que ver con partidarios de Andrés Manuel López Obrador, sino hay partidarios de López Obrador, pero también hay personas, hay organizaciones que vienen por el simple hecho de querer luchar, de querer pedir una legalidad y una transparencia en la política mexicana. Bueno, eso sí es importante que lo puntualicemos, porque mucha gente está con la idea de que el movimiento Yo Soy 132 está dentro de las organizaciones de Andrés Manuel López Obrador, y a eso iba, bueno, mi pregunta ya me la contestaste anticipadamente. Qué bueno que nos puntualizas esto. Pues Vero, te agradezco mucho los comentarios que bien nos has hecho el favor de hacer aquí al auditorio de La Voladora, al auditorio de Amateur, que no solamente pues hablamos de deportes, de cultura y de cuestiones de entretenimiento, sino que también pues nos interesan las cuestiones políticas, nos interesa nuestro país, nos interesa lo que está pasando a nivel nacional. Yo espero que esto que estamos viviendo en estos momentos pueda tener una repercusión en el futuro. Desgraciadamente ahora, y es una humilde opinión, ahora las instituciones pues ya marcaron sus tiempos, ya marcaron sus espacios, Y bueno, pues habrá que volver a reconstruir esta lucha, habrá que volver otra vez a comenzar como casi casi desde cero, pero con esta convicción, ¿no? De cambio, de generar algo verdadero para la nación, algo un cambio verdadero, como dice aquí Andrés Manuel. Y como así es, sin lugar a dudas. Pues bueno, te informo de última hora que la marcha está arribando, está llegando aquí al Congreso de la Unión. Los primeros contingentes que salieron de la Viga y Río de la Plata están llegando ya al Congreso de la Unión, están a escasos 50 metros de la parte frontal del Congreso de la Unión, donde se dará este mensaje. ¿Hay mucha vigilancia, Vero, ahí en, en el Congreso? Sí, en las inmediaciones del Congreso de la Unión te puedo comentar que hay presencia de Policía Federal, del Estado Mayor Presidencial también se encuentran, y pues bueno, está cercado totalmente el Congreso de la Unión. Muy bien, pero pues te agradecemos muchísimo este enlace. Posteriormente en los programas de La Voladora Radio van a tener que dar cuenta acerca de todo esto que está pasando, y pues un saludo desde aquí, desde Amecameca, de los amateurs. Muchísimas gracias, un saludo para ustedes, buena tarde. Gracias, Vero, hasta luego, que estés bien, cuídate. Hasta luego, chao. Chao. Eso fue Vero desde el Congreso de la Unión. Sí, así fue, ya nos comentó un poco de lo que está sucediendo, porque como bien lo dice Pepe, nosotros también estamos interesados en saber qué es lo que sucede en nuestro país, estos acontecimientos que de alguna manera están marcando el presente y lo que puede suceder más adelante con nuestro país. Y bueno, pues ya tuvimos este enlace directo de lo que está sucediendo ahorita en el Congreso de la Unión. Y pues bueno, esperemos que tener más información más adelante en otros programas de La Voladora Radio, mientras en el lugar de los hechos y al momento pues ya nos comentó qué está pasando. Pero la saeta de la información. Así es, pues estamos al día, queridísimo auditorio, acerca de todo lo que sucede en la nación. Obviamente usted tiene la mejor opinión. Así es. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y les recordamos que estén atentos porque les vamos a hacer una pregunta para que se lleven el balón que los Pumas de la universidad se los dieron gracias al Cruz Azul. Sí. Así es, con cosas más amables. Bueno, ahora sí vamos con la canción de las brasileñitas de Cansei de Ser Sexy. Vamos a bailar un ratito. Vamos a bailar. Sacudan el sábado. Muévanse. Since I had that song. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso en Amateur y bueno, vamos a mandar saludos que nos han llegado por vía Face y por vía Twitter. A David Netro, un saludo, que nos está escuchando. A Oscar Pérez Bello, mejor conocido como El Oso, también, que nos está escuchando. Y bueno, yo creo que va a estar todavía crudito, si no es que anda en vivo El Oso. Ay, no me digan eso yo no lo conozco, por favor. No. Y bueno, vamos a ir a la sección retro para David. Ahí le vamos a dar un dato sobre sus Chivas, para que sea más chiva. Okay. Que se acuerda bien el recuerdo. Venga, reto. Además de jugar, también puedes hacer la tarea. Regresa a clases con el internet súper rápido a un súper precio. Regresa a clases con el internet súper rápido a un súper precio. Tienes más piel hoy. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahí alguien se interpuso nuestra señal. Hackearon. Sí, nos quieren hackear, pero a los amateurs no se dejan. Exacto. Así es, bueno, vamos a platicar un poco del año de 1969, qué es lo que pasaba en el deporte, qué es lo que pasaba en la cultura, qué es lo que pasaba en la música, qué es lo que pasaba en ese año. Y en ese año, las Chivas Rayadas del Guadalajara conquistaban su octava copa. Párese, por favor, cuando diga usted eso, señor Ariel, párese, póngase de pie, quítese su sombrero, por favor, y ahora sí, adelante. Fue cuando eran los campeonísimos, en esa década el Guadalajara fueron los campeones, consiguieron su octavo título, en el último partido que jugaron contra Atlante en el Estadio Jalisco, y en el cual ganaron. En aquel Guadalajara estaba Nacho Calderón, estaba el cuate, ¿no? Cuate Calderón, creo que sí. Y bueno, se habían enfrentado contra Atlante y ganaron. También ese año en la NBA, los Lakers de Los Ángeles se enfrentaban contra los Celtics Boston y los Celtics de Boston ganaban una vez más un campeonato para sus vitrinas. Y en el box, Muhammad Ali se convertía en campeón de peso pesado en 1969. Y aquí en México el Mantequilla Nápoles empezó welter. Eso es lo que había en 1969 en el aspecto deportivo, pero había muchos datos más. En el 69 venía de un año pues muy muy turbio, el 68, ya lo habíamos comentado en anteriores emisiones. En la época de los 60, en especial 68, 69, 70, 67 también por ahí, hubo bastantes manifestaciones culturales debido a los cambios de la cultura mundial, ¿no? Sin embargo, pues también había grandes avances, o no sé, todavía yo lo dudo un poquito. Sí, llega el primer hombre. Nos queremos referir a Neil Armstrong, que fue el primer hombre que supone que llega a la luna. Pues hay muchos mitos al respecto. Hay una teoría de la conspiración que habla de las fotografías que presenta la NASA. Uh-huh. cuando están poniendo pues la bandera. Está ondeando, que en el espacio no hay aire. En el espacio no hay aire y está ondeando la bandera, entonces dices, ¿qué onda? Traía su secador de pelo el señor Neil Armstrong. Inclusive por ahí hay algunos canales como Discovery, National Geographic, que han abordado el tema seriamente y que pues llegan a la conclusión de que posiblemente nunca había llegado o nunca ha llegado el hombre a pisar el satélite lunar, ¿no? Así es, supuestamente fue el día 21 de julio de 1969 el primer alunizaje cuando el hombre puso su pie en la luna. Entonces, esto viene porque Neil Armstrong falleció el 25 de agosto, hace 8 días, si no me equivoco. Sí, así es. A la edad de 82 años, entonces, pues no queríamos dejar pasar de comentar este hecho histórico que, si bien los amateur todavía andábamos, yo creo que por allá, por la luna, por esos lugares, todavía no aterrizábamos al planeta Tierra, pero no queríamos dejar de pasar, de comentar esa situación polémica. Así es. Entonces, sí. Pero no deja de ser un hecho que marcó a la humanidad, si bien fue montado, ¿no? Pero fue algo que marcó, ¿no? Así es. Eso, entonces. Así es, el 25 de marzo también, en un lugar de Gibraltar, se casa John Lennon y Yoko Ono. Así es. Algo que para muchos supone el principio del fin de los Cuatro Fantásticos. Sí, los y Fab ahora Four. Entre los amigos, el grupo de amigos o grupo de lo que tú quieras, siempre hay una Yoko Ono. Siempre hay una, ojalá y en amateur jamás venga una Yoko Ono, porque si no, pues no vamos a tener que empezar a separar y a jalar esos programas individuales, sí, y esas cosas, sí. Y no, que no se les da. Ya el adiós va a volver solista. Y bueno, no. El 23 de mayo se estrena Tommy, la primera de las dos óperas rock. De The Who, los grandes de Who. Qué bárbaros. Sí, The Who con un baterista. El personaje de los Muppets de Animal. Sí, Animal estaba Sam Kidmon. Gran baterista del rock británico. Qué bárbaro. Fueron los primeros sujetos en permitirse destruir todo instrumentos. Su arsenal. Que no traían unos amplicitos chafas. No, claro. Se traían lo mejor, la batería también, la destruían, la quemaban. Pete Townshend tiene esa técnica de la guitarra que hace como si estuviera tirando en los bolos, así que jala la mano desde arriba y da unos riffs ahí terribles y terminaban destruyendo todo, como dice Pepe, o sea, precursores de todo eso. Ya después Nirvana, Colcomín se aventaba a la batería y bueno, pero los meros petateros fueron los Who. Si ustedes recuerdan a Kurt Cobain, que también sí son un poquito más jóvenes que nosotros, lo recuerdan, pues Kurt Cobain no hacía nada nuevo, fueron los Who los primeros que les gustaba hacer esa cosa. Por ahí en la literatura, Mario Puzo, este escritor, publica una de las novelas emblemáticas de la cultura actual, que es El Padrino, de Godfather, que años después, en 1971... Póngase de pie. Sí, señor. Sí, sí, Francis Ford Coppola la lleva a la pantalla grande, esa maravillosa aquí, favorita de los amateurs, El Padrino, esa gran historia de la mafia en la sociedad norteamericana de inmigrantes italianos que llegan y empiezan con todo este imperio de mafia en aquella Estados Unidos de los 20, por ahí así, y después toda lo que va desenvolviendo a lo largo de la historia de la familia Corleone. Fíjense que pues tiene su lado tanto positivo como negativo. En la narrativa es una obra excelente, dentro de la cinematografía también es una obra excelente. Muy bien llevada, muy bien acabada, el guion es impecable. Claro, ¿no? Es el maestro Pacino. No, y pues qué decir de Don Vito Corleone, que fue representado por este gran actor, que se nos está yendo. Nos ponemos nerviosos cuando hablamos del padrino. Pero vaya, yo estaba hablando de las connotaciones negativas y positivas, porque todas estas películas de gángsters, todas estas películas de mafia, tienen una repercusión en el tercer mundo bastante fuerte, inclusive estoy hablando del caso particular de México. Así, ¿no? Es. Estaba yo el otro día leyendo un reportaje ahí en un diario, el que decían que la mayoría de los narcotraficantes se sienten inspirados por los personajes cinematográficos que en su momento ha realizado, por ejemplo, Al Pacino, ¿no? El Padrino, pero no, o con Scarface. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no tanto ellos, yo creo que más bien con los hermanos Almohada. Los Almohada, por ahí. Yo, no tanto, porque realmente, como que eran unos, si eran gángsters, tenían clase. Los de ahora no tienen, no creo que tengan nada de clase. Sí, diferente. Le mandamos una disculpa, en paz descanse, a Marlon Brando, que ya lo estábamos omitiendo, perdón, estábamos anteponiendo al Pacino cuando... Al Pacino sí, después él siguió con Michael Corleone, pero Don Vito Corleone fue Marlon Brando, nos fue... El nombre, le ponemos disculpas, si no, al rato nos va a venir a soplar en la nuca. No, por favor, no, pues nos va a dejar un caballo ahí, una cabeza de caballo a un lado. No, con que no sea una cabeza de mula, porque. Pues sí, lo que decía Ariel, sí, tienes razón, pero pues, la gran. Sí, está. Viene de ahí, ¿no? Sí, viene de ahí. Están inspirados en. Viene de ahí, viene de todo eso. Sí, pues fue los 60, estaba por ahí Pink Floyd, seguía, los Beatles estaban, todavía seguían gobernando ahí, bueno, estaban infinidad de bandas, David Bowie también salía, sacaba el Space Oddity, el sí, buen Bowie es, ahí con sus. Con todo esto, estaba el Abbey Road, aparecía, que fue el último disco de los Beatles, aunque publicaron después Let It Be, pero primero se grabó Let It Be. Después fue Abbey Road, nada más que sacaron a la venta primero Abbey Road y después fue Let It Be, este álbum que en lo personal es mi favorito de los Beatles y con esa portada también cobereada infinidad de veces que salieron a la calle a tomarse la foto en la donde estaban los estudios en Abbey Road de Apple y ahí donde están pasando la carretera, también muy muy controversial porque por la manera como estaban vestidos, por ahí decían que John Lennon era el que había hecho el funeral, digamos, ¿no? El cura, el predicador. Puras conspiraciones, o sea, no estamos tan lejos, ¿no? Pero puras conspiraciones. Estamos hablando de lo del alunizaje, según fue conspiración. Una conspiración. Estamos hablando de la cuestión de McCartney, que por ahí hay según decían que estaba muerto, pero está bueno, no se puede imitar la voz y el talento, yo creo que es parte de todo lo que levantaron los Beatles y que hasta la fecha, porque siguen ahí Estamos hablando del IFE, conspiración. Todo es conspiración. Todo es conspiración. Bueno, y pues. También en amateur. Y bueno, y por ahí vamos a una cancioncita de R.E.M. que se llama Men on the Moon, que por ahí dice: si tú crees, ellos pusieron un hombre en la luna. If you believe, they put a man on the moon. Entonces, amateur. Wrestling match, yeah. a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you pooping on St. Peter's? Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos a Amateur, su programa favorito, el mejor programa de deportes en la frecuencia de FM. No le ponga a Record Radio, no le ponga a Televisa Deportes, no le ponga Azteca Deportes, no le ponga a Radio Fórmula Deportes, póngale a lavoladora.net. Aquí va a encontrar cosas más interesantes, va a encontrar a gente preparada, a gente que sabe de lo que está hablando, ¿verdad, Eladio? Oh, sí, por supuesto, claro. De repente tenemos unas lagunas mentales porque los nombres tenemos que... Cambios de frecuencia, de veras, una fe de ratas. Fe de ratotas. En la emisión pasada dije que era el 91.3. Sí, Pepe Toño Esquinca. Sí. No, para nada. Dios me libre, por favor, si es que existe. Se parece. No, se parece. Estamos en el 97.3 de FM. Una disculpa sincera, la verdad que pues estamos. Por eso Pepe quiere regresar a la escuela. Por eso quiero regresar a la escuela a estudiar pues alguna de las carreras que ofrece el Univer Millennium. Que se encuentra en Iztapaluca, y son licenciaturas en 3 años, así que pues de aquí a que cumpla yo los 25, pues sí, ya me puedo titular. ¿Qué me recomiendas, Ariel? ¿Administración de empresas, derecho, ciencia política, contaduría o pedagogía? Pues pedagogía ya como que tienes la... Ya hay pedagogía, bueno, sí, ya al menos. Ya yo creo que maestría ahí, güey. Sí, va, criminología, mercadotecnia, comercio internacional, psicología o nutrición. A ver usted, mi estimado psicólogo. Pues sí, por ahí te doy un tallercito de lectura y redacción para que te pongas más al... ¿No? Ingeniería industrial, seguridad pública, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Saludos a mi cuate el Culpa, que hoy sí nos está escuchando el Culpa. Y también tiene maestrías y especialidades. Esto se encuentra en Iztapaluca, en... Bueno, está en Iztapaluca, ahí está el plantel. 11, Colonia Santa Bárbara, Iztapaluca, Estado de México, por allá. Váyanse a dar una vuelta, inscríbanse, señores. Ya saben que nunca es tarde para seguir estudiando. Así bueno, es. ¿Y tienes alguna dolencia? Fíjate que me duele la espalda, mano, porque las combis que trasladan a la gente que va a trabajar de la Mecameca al DF son una... De verdad, es un infierno, señores. Entonces ya tengo la espalda destrozada. Entonces, te digo que vayas al Auditorio Municipal de Amecameca, ya que habrá charlas gratuitas acerca de salud y emociones. ¿Cuándo? El día sábado 8 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, hay acupuntura, biomagnetismo, armonizaciones energéticas, a lo mejor es lo que te hace falta. Sí, así evitas que caminen en la espalda como te masajes gusta. Masajes con piedras calientes. Piedras calientes. Piedras calientes. Herbolaria. Es parte de la herbolaria. Y, a ver, voy a ir a ver la herbolaria, a ver qué tal me va. Y bueno, pues les vamos a... Vamos. Ahora lo que nosotros lo prometemos, lo cumplimos. Así es. La semana pasada, ustedes recordarán que estábamos... Bueno, que Ariel y Eladio hicieron una apuesta en el partido de Pumas contra Cruz Azul, donde el Cruz Azul pues ya le pasó ahí un golcito ahí solitario, pero ya de local ahí en CU, a ver si ganan algo. Exacto. Cada 15 días de verdad. Y pues estábamos rifando un balón que va a donar, o que donó el perdedor en este caso. Ariel. Entre los dos aquí para... Va a ser autografiado, así que pues va a ser un recuerdo. Sí, dedicado a sus amigos aquí de Amateur, con mucho cariño. Si usted tiene alguna dolencia, alguna frustración por ahí, pues patee el balón. Más póngale la foto de su ser mes más despreciado y patelo con fuerza, señores. Entonces vamos a la dinámica. Así es. Entonces la dinámica consta de lo siguiente. Va a ser por vía telefónica. Vamos a hablar por vía telefónica. Que es al teléfono que ustedes pueden marcar, es al 978-5252. Y les vamos a realizar una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la Dios? Sí, la pregunta va a ser la siguiente. Como dijo Pepe, está relacionada con los programas que hemos tenido. En particular con los invitados que tuvimos. La semana pasada estuvo el Club de Alpinismo. Y la antepasada estuvo el campeón de boxeo. Precisamente la pregunta es, ¿cómo se llama el campeón de boxeo que nos acompañó en nuestra cuarta emisión? Su nombre completo. Esa va a ser la pregunta. Si usted, amable radio escucha, nos ha estado siguiendo y sabe de quién se trata, no duden en marcar. Y el que nos diga el nombre completo se va a ganar este balón dedicado por los amateur. Y que estaremos entregando en nuestro próximo programa, el próximo sábado, en horarios de nuestra emisión de oficina. En horarios de oficina sabatina, que es de 11 de la mañana a 12 y media. Queremos entregarlo, si es posible, en vivo para comentar un poco con la persona que sea la afortunada y que gane. Entonces, pues marquen si les interesa ganar ese balón, si no, porque aquí nosotros ya le estamos dando ojitos y pues la verdad está muy bonito. Sí, márquenos al teléfono en cabina. No, está repicando muy, muy, muy, muy fuerte el teléfono, a ver quién se lo gana. Sí, ya no marquen tanto, ¿eh? Ya me duele el oído. A ver quién se lo gana, ¿no? Por ahí. Así es, 978-5252 para quien quiera llevarse este balón, que se los vamos a entregar la próxima semana aquí en cabina. Y bueno, en caso de que no tengan saldo, les hayan suspendido su teléfono y no puedan llamar, de todos modos durante la semana pueden hablar y ya se les hará la invitación para que nos acompañen el próximo fin de semana aquí en cabina y les hagamos entrega de este balón. Muy bien, pues ya casi nos vamos, señores, pero no nos vamos a despedir, o bueno, nos despedimos con esta canción, pero pues... Cancioncita que presenta la EPP. Y regresamos, bueno. Sí, bueno, es de las catacumbas del baúl, de ahí de lo más subterráneo, les traemos este cover. A ver si saben de quién es, ¿no? Lo comentamos después. Ok, Amateur. 97.3, La Voladora Radio. Pues con este cover de los pues emblemáticos Kraftwerk alemanes, que estaba yo buscando el nombre del grupo que hace el cover y realmente no lo pude encontrar, pero es una versión con instrumentos, con órgano, con guitarra, con bajo, con batería, a una canción de un grupo que fue pionero de la música electrónica, Kraftwerk. También son alemanes estos cuates que hacen el cover. Entonces por ahí les voy a pasar el dato en internet después. Y pues esperemos que les haya gustado. Así es, bueno, pues esta fue una emisión más de Amateur. Lo estamos escuchando la próxima semana de 11 de la mañana a 12:30 de la tarde. Y no queda más que agradecer que nos hayan escuchado. Muy bien, pues amables radioescuchas, nos despedimos. Por ahí está la mecánica, pero ya saben, si quieren llevarse el baloncito. Y pues bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que entra. Nos vemos, Pepe. Nos vemos, Eladio, Ariel. Adiós. Adiós, cuídense. Bye. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!